yo no encuentro respuestas. Sigo buscando culpables para tanta tragedia. ¿Dónde que estaba Dios? Grito y nadie contesta. Y caigo de rodillas llorando en esta iglesia. Hay una estrella más en ese oscuro cielo. Espérame, ya voy, báncame que ya vuelvo. Dijo y nunca volvió. Ángel de Dios, mi amor. Ay, ángel de Dios, mi sol. Te abrazo, me besas, escucho un te quiero. Tranqui, vení, que te espero. Ángel de Dios, mi amor. Ay, ángel de Dios, mi sol. Sonríes contento, corres a mi encuentro. Despierto, ya no te veo. Vacía, tu ropa y tu fragancia, tu carita y sonrisa, flotando en esta casa. Te abrazo y ya no te irás. Ángel de Dios, mi amor. Ay, ángel de Dios, mi sol. Te abrazo, me besas, escucho un te quiero. Tranqui, vení, que te espero. Ángel de Dios, mi amor. Ay, ángel de Dios, mi sol. Sonríes contento, corres a mi encuentro. Despierto, ya no te veo. Ya no te veo.